despertar de la hibernación hacia el frío tibio, mágico, juzgados por juzgar, tomamos veneno y miel en la enfermedad. Entre el bien y el mal. Entre el...